Coco le había pedido en alguna oportunidad que le escriba algunos versos, ya que ella le gusta escribir, garabatear papeles, como dice, y escribió estas cinco estrofas, que bueno, vamos a ver si se la podemos leer como corresponde. Le vamos a pedir, ya está el amigo templando la guitarra allá para hacerlo el fondo musical, el Johnny Gallardo. A pedido de un paisano lo tituló. Me pidió un hombre campero que le escriba un verso a él. Busqué lápiz, un papel y puse sobrado esmero. Y en versos pintarles quiero al mayordomo en la estancia, que sin medir la distancia entre pozos y cunetas, recorre en la camioneta con seguridad y constancia. Es de salir muy temprano, y sin caballo, ensillao y a veces medio envenao, ha encontrado más de un paisano. Y cuando les da la mano, mientras les dice buen día, suelta alguna picardía de esas que nunca le faltan, y ya con eso resalta que es buena su compañía. Hoy se encuentra jubilado, pero sigue trabajando. Los patrones ni jugando lo quieren hacer a un lado. Mucho aprecio le han tomado por ser hombre de confianza y ha echado bastante panza de comer con los puesteros. Asados, guisos, pucheros, sin pensar en la balanza. Y como el final se atraca y yo lo aprecio un montón, le deseo de corazón siga firme como estaca. Amigo Coco Moraca, buen paisano y compañero, muy servicial, muy campero, muy respetuoso al mandar, y hoy le quise dedicar lo que escribí con esmero. Obedeciendo al mandao, hoy he cumplido con él, y a puño sobre un papel en un verso lo he pintado. Es como un pial de volcao con un lazo de amistad, y deseando desde ya que siga firme el camino como buen gaucho argentino, que no pierda su bondad.